muy bien que estás arrepentida y que te mueres por mi amor de celos. Pero no sabes cuánto lo he sufrido por detener tu cariño y tus besos. Aunque no crea todo en esta vida, sin darme cuenta todo mal se paga. Yo que me marcho tengo que decirte